llevaste de mi lado, si yo tanto la amaba. Me pongo a llorar solo de sufrir. Le pregunto a Dios.